some things I took for granted. Those passed me by, so many second chances. I was afraid, I won't be afraid no more. Without love, there's nothing. Without love, nothing else can get you through the night. Nothing else feels right. Without love, there's nothing. Without love, and nothing else, but nothing but is right. Cause nothing will be nothing without love. There's nothing without love, and nothing without love. Nothing without love. Bien amigos, son las 8 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este lunes 11 de diciembre del año 2017. A continuación tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto de saludarnos lunes 11 de diciembre con un frío de los mil demonios. Y aquí estamos en Jalapa congelándonos. No estamos acostumbrados a tanto frío. Los comentarios son de que este tiempo corresponde a enero. A ver si, ojalá que ya haya sido como una vacuna y ya no haya cosas peores que esta. Pero qué fin de semana. Bueno, pero nosotros ya estamos aquí calientitos en nuestra casa, la casa de todos ustedes. Es la casa de Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 FM y en línea también a través de la página de la universidad. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, este programa misceláneo que pretende, pues primero hacer una buena compañía para ustedes que nos escuchan en su automóvil, en su casa, en su negocio. Y pues ojalá que podamos lograrlo. Y además, bueno, pues nos sensibilizamos juntos sobre problemas comunes, concientizarnos también, que no es lo mismo, y desde luego, pues informarnos. Así que, pues ojalá que se queden con nosotros. Bienvenidos a la revista. El señor Andrés de Jesús Reyes es Chuchín, encargado de la parte técnica aquí en el programa, y además él es nuestro musicalizador oficial. Lo saludo con mucho gusto y con mucho frío a Chuchi. Y Lupita Páez, ¿cómo estás, Lupita? Buenos días, que nos conecta pues prácticamente con todo el mundo a través de las redes sociales. Nos sirve mucho para promover nuestra emisión radiofónica, para ponernos en contacto con todas las personas que se mencionan aquí en las emisiones diarias de la revista, y la gente se va enterando que hablamos de ellos y se establece de alguna manera un vínculo interesante. Desde luego, a nombre de todo el personal de aquí de radio que coordina Ernesto Colinot, pues Carlos Romano, con el gusto de que estemos juntos, de que usted de todas las distracciones mediáticas escoja Radio UV y concretamente el programa La Revista, es de agradecerse. Y entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Estamos comenzando. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Hola, Fernando González, FG2, en respuesta dice, bueno, sí, congelantes, mañana revisteros, ¿gustan un ponchecito caliente? Ay, sí, un cafecito, por el amor de Dios, ¿no? Ahorita sí quedaría uno por un buen café de la parroquia jalapeña. Bueno, pues, nos manda una foto aquí Fernando, un búho todo lleno de escarcha, el pobre. Dice, frío, para nada. Oye, de veras, qué frío, no es posible. Yo estoy muy molesto con la venganza de la naturaleza. Tampoco lo estaremos maltratando mucho. Es que de veras, este frío corresponde como para el frente frío número 18, 20. Yo me acuerdo que en años pasados decía yo, oye, ahí viene el 18, ahí viene el 19, esa masa de aire polar que impulsa el frente frío número tal, y ahí viene la bolota esa de nieve desde allá, desde Groenlandia, y pasando por Canadá, Estados Unidos y el norte de México, dejando estragos terribles. Allá en Estados Unidos hay lugares en donde de pronto ya no puedes pasar, no pueden, no hay calefacción porque se va la luz. No, allá tienen una serie de problemas terribles con la nieve, ¿no?, que no los tenemos aquí. Claro que eso no nos consuela de este frío al que realmente estamos poco acostumbrados. Y mira que vivimos en la zona montañosa. Pero sí, es una cosa que hace que esté uno diciendo groserías todo el tiempo, ¿verdad? Desde el momento en que te vas a acostar, que las sábanas están heladas las sábanas, ¿no? Y que te tienes que entrapujar para poder dormir, ¿no? Y luego en la mañana, la perspectiva del baño, nada más de estar pensando, híjole, el baño, y en lo que se caliente el agua y te metes a la regadera, y no, es una cosa espantosa. Ya después ya no hay tanto problema. El problema viene cuando ya te vas a vestir y te pones tu camisita y la camisa está también helada como si estuviera en el refrigerador, ¿no? Y ya por fin sale uno enchamarrado con bufanda y todo, y como que ya más o menos. El sol, pues parece un sol de utilería, de teatro, porque no calienta, pero para nada. Pero bueno, pues esto es ahora sí que cada año, ¿no? ¿no? Y tampoco por qué quejarse cuando ves la situación allá en el norte, que están de veras a temperaturas inimaginables para nosotros. Bueno, Anushka, tweet revistera, ¿qué dice Anushka? Dice, buenos días, revisteros, un saludo especial para la revistera Daniela, que acaba de regresar de un largo viaje. Muy bien, Daniela, pues bienvenida aquí a Jalapa. Dice Jazz Macín, nos manda una foto del valiente de la lotería. Dice, me voy a bañar. Dice, yo ya me bañé, buen día. ¿Y usted ya se bañó? No, de veras que no dan ganas. Pero bueno, pues ni modo, así es la vida. Dice Norma Yolanda, hola Carlitos, te cuento que hoy habrá función. ¿Cómo? Hoy va a haber función gratis de la obra Juguetes que se presentó el sábado, hoy a las 6:30 en el IMAC. Pues a todo dar, porque faltaron varios, ¿eh? Ahí los tengo en la lista, nomás no los voy a balconear porque no me parece correcto, pero hay varios revisteros que pidieron boleto y no fueron. Sí, el reto era, pues un poco el lugar está un poco escondido, para quien no lo conozca, el Auditorio del Cente, esa es una cosa en contra. La otra era que estaba haciendo un frío de veras como para no salir, ¿no? Aún así hubo bastante gente, no hubo un lleno, pero sí hubo bastante gente. Si lo dimensionamos con respecto a otras salas, hubieran sido como dos llenos o tres llenos de la sala chica, ¿no? Que el auditorio es bastante grande. Pues miren, yo pensaba empezar a hablar de este trabajo de Juguetes, que hace que uno se levante y diga uno, bueno, pues entra pujo y vámonos, ¿no?, al teatro, y de veras que sale uno muy contento. Es la muestra de que cuando, primero, que se hacen las cosas, no nada más planearlas, porque algunos planeamos mucho y a la mera hora no hacemos nada, pero los que planean y lo hacen, pues entonces tienen su recompensa, porque salió un trabajo muy agradable. Y es una muestra de que con talento, con dedicación, con profesionalismo, con el gusto de las artes escénicas, en una mezcla de danza y teatro y música, y se suman esas voluntades y se pasa de la planeación y de los sueños y de todo esto a los ensayos y a concretar las cosas, pues deben de estar muy, muy contentos, ¿no? Porque realmente se ve a pesar de lo difícil que pudiera uno pensar de conciliar, digamos, dos disciplinas, ¿no?, tan a veces pues que se sienten muy diferentes una de otra, que podría ser la danza clásica de la escuela de Isadora con un poquito la comedia o la revista picarona de Bamba Show, pues lo logran. Y entonces uno se la pasa muy bien también como adulto, ¿no? No es solamente para los niños también se divierten mucho. Y esta picaresca que tiene Jarocha y todo esto veracruzana, pues lo hace un espectáculo muy, muy, muy agradable, todos muy profesionales, desde las niñitas de la escuela de ahí de Isadora, y desde luego con actores que ya tienen tanta experiencia, pues entonces sale un producto muy, muy agradable. Yo estuve preguntando allí a la gente qué les había parecido, y la verdad es que estuvieron todos muy, muy contentos, muy agradecidos de haber retado al clima y haber ido al teatro, y ahí adentro calientitos, y el calor que emanaba del mismo espectáculo, pues hizo que dijeran, uy, pues qué padre. Y les iba yo a decir, de manera malsana y vengativa, les voy a decir algo que a mí no me gusta que me digan de lo que te perdiste por no haber ido, menso. Pues se los iba yo a decir, pero ya no, porque ahora tienen otra oportunidad a las 6:30 y está gratuito para todo mundo en el IMAC. 6:30, no se lo pierdan, lleven a los niños. ¿Quién sabe cuándo se va a volver a presentar? Entonces, y conocimos ahí a varios revisteros. Bueno, conocimos, entre comillas, ¿no? Porque ya nos conocemos, pero así ya directamente, como Astrid Mar Azul, que me dio mucho gusto saludarla, a Elenita, con la que ya no pude platicar, por ahí andaba mi amigo Jorge Castillo, muchos con sus nietos, muchos con sus hijos, muchos solos, parejas, muy bien. A Pedro Hernández Barreto, mi compadre, le mando un saludo. Ah, pues mira, precisamente Astrid Mar Azul dice: saludos y felicitaciones a Javier Barria, que está muy simpático, es el muñecón. Sentley Martínez, que hace un papel también muy simpático de la Veracruzada, una jarocha. Sentley, que es una hada auténtica, de verdad, ¿te crees que es una hada? Así es, Sentley, Brisey. Y otra chica que no sé cómo se llama, que canta precioso. Y pues desde luego todos las alumnas de ahí de la escuela. Saludos y felicitaciones a Javier Barrios, Sentley Martínez, a todo el elenco de Juguetes. La pasamos súper, dice esta revistera con la que platicamos un momentito, que nos agradece que cuando va ahorita Briones a trabajar, porque ella es investigadora, a su centro de trabajo, dice, como siguen arreglando ahí, va una vuelta de rueda, pues va uno muy contento yendo a la revista, lo cual, pues, qué bueno que servimos de algo. Bueno, pues muchas felicidades a Norma Yolanda y a todas las tres compañías que se juntaron para beneplácito de todos los que tuvimos la oportunidad de ir. Y quienes no fueron, tendrán otra oportunidad el día de hoy, 6:30. En el IMAC. Y mira, decía yo que con pocos recursos, porque realmente son muy pocos recursos escenográficos, de iluminación, hubiéramos querido un poquito mejor, pero siempre es lo mismo, la batalla con teatros que no están muy muy equipados, pero aún así es una muestra de que se pueden hacer trabajos muy decentes, muy muy visibles, muy atractivos, con pocos recursos. Con pocos recursos materiales, lo demás que bueno que existe, ¿no? Que es el talento de la gente. También Noemí Ramírez, ya ella no la puede saludar, pero nos dice: muy buenos días, la obra Juguetes está de lujo, me encantó, muy original y fuera de lo común. Felicidades al equipo de Isadora, Iván Bashow, muy recomendable. Ya ven lo que les digo, pues todo mundo la recomienda, qué bueno. Que la vida les va a dar otra oportunidad, mis queridos amigos. Ay, mira, la cantante, esta chica que, ya sé, María Pompas, dice que es alumna de Isadora, y del maestro Armando Mora, se llama Paola Ochoa, tiene 15 años, pues canta precioso. Yo pensé que era un playback, dije, ay, qué bien hacen el playback. Porque como cantaba tan bonito, pues uno no, ya hasta que vi que no traían sus micrófonos, sus diademas. Muy bien. Se va rapidísimo. Uno quisiera desde esas puestas que hizo uno, ay, ojalá que siguiera otro poquito. dice Mark, existen cosas llamadas calefacción, chimeneas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sí, pero aquí en Jalapa no. ¿Quién tiene calefacción? Nadie, porque lo ocupa uno muy pocos días al año. Ahí, en algunas casas están pensando en poner chimeneas, pues sí que se ven muy bonitas, pero las ocupa uno muy poco. O la chimenea está abajo en la sala y luego te subes a tu recámara, que es la congeladora, pues no. Total que nunca está uno a gusto. Eso sí. ¿Qué más? Bueno, pues Javier Barria, saludos, felicidades, muñeco. Y a Sentley, Sam Med Mikini. Sam Med Mikini. Jorge MB, también muchos saludos. Bueno, pues vamos entonces a otras cosas. Miren, yo sé que hay un... A ver, bueno, vamos a sacar esta otra llamada y ya continuamos. Félix Galindo. ¿Qué dice Félix Galindo? Félix Galindo Contreras, que él nos escribe a través de nuestro correo electrónico. Dice, hola Carlos, tantas noticias lúgubres relacionadas con la inseguridad y la preocupante ley de seguridad interior hicieron que recordara al olvidado León Chávez Teixeiro, por lo que voy a pedir una complacencia a Chuchín. La vieja gorda y callada del aguerrido compositor chistoso, lo del sol de utilería. Ah, no, este es otro punto. A ver, una complacencia a Chuchín. La vieja gorda y callada del aguerrido compositor. ¿Cuál? Ya no me pusiste aquí el cual compositor. Chistoso lo del sol de utilería. No, pues qué chistoso. A mí no me parece chistoso. No calienta nada. Dan ganas de decirle groserías. Dar por cuál sol. Caliéntanos, por favorcito, tantito. ¿Saben dónde se la pasaron bien padre? Aquí en el centro de Jalapa, porque hubo un montón de bailarines de jarocho. Aquí no estamos muy de acuerdo con estos récord Guinness, ¿no? Que es como no tiene mucho sentido. Vaya, como que no es necesario, porque más no estás compitiendo con todo el mundo, ¿no? Pues un récord Guinness de bailadores de jarocho, pues que no sea aquí en México, ¿no? Pero de todos modos eso queda al margen. La cuestión es que van varios años que se... Hasta Sara Ladón de Guevara, luego no sé si fue ahora en esta versión, pero en esta edición de estos festivales de la Bamba, en donde se juntan cientos de bailadores, y nos dice aquí un amigo revistero, mira, esto es un buen antídoto para el frío. Sí, pues para los que están bailando, sí está todo dar. La Bamba, dice, estuvo fabuloso. Qué bueno, ¿no? Qué padre que tengamos en Jalapa así cosas que luego las comentemos, que podamos decir, bueno, pues sí, Jalapa está en situación terrible. Estamos casi en indefensión. Las autoridades, los gobiernos no han podido con la delincuencia. Este lugar de las Garzas, que desde cuándo ya había habido este tipo de asesinatos de jovencitas. ¿Qué pasó? Pusieron por ahí una caseta de policía que está abandonada. O sea, volvió el gobierno a abandonar el santuario de las Garzas, que es un lugar que ya se había probado varias veces que era inseguro. Déjenlo inseguro, ya peligroso, peligroso, en serio. Y no, o sea, no hay voluntad, o no hay, no sé qué pasa, ¿no? Es una incapacidad o indiferencia. Pues tuvo que volver a pasar algo para que a ver otra vez si se ponen las pilas. Y la gente aquí pues está muy asustada, no solamente por todo lo que ha estado sucediendo, sino porque se ve que no se puede controlar todo esto. Ya los mismos vecinos, yo veo cada vez que están tomando más medidas de hacer un gasto, por ejemplo, para una cámara de circuito cerrado, para ver quién se acerca por allá a las casas con actitud sospechosa y avisarlos. Hay otros vecinos acá por La Piedad, donde está mi doctor, dentista, Daniel Vázquez, donde se juntaron para poner una alarma en un poste. Entonces cada quien tiene una terminal de ahí, de los vecinos de la cuadra, y si yo veo que hay alguien que se quiera meter en ausencia de mi vecino, alguien le aprieto un botón y empieza a sonar esa cosa. O sea, ya los ciudadanos tienen que estar tomando este tipo de medidas, porque no pueden las autoridades con todo esto, no pueden, simple y sencillamente. Entonces, qué bueno, decía yo, que hay aquí en Jalapa de pronto estas actividades que nos hacen decir, bueno, pues sí, pero tenemos esto, ¿no? Tenemos cosas malas, pero también tenemos algo que nos, pues que nos da gusto, que nos da confianza en estar aquí en Jalapa, ¿no? Decir, bueno, estamos en una ciudad llena de eventos artísticos, de gente bonita. ¿Cómo estás? Nuestras compañeras secretarias ya están llegando, Bertita. Y qué bueno que lo podemos comentar, como también me dijeron que el montaje que dirige Carlos Converso en la caja a Leti Valenzuela y Rosalinda Ulloa, que está muy bonito. Así ya no pudimos ir porque era la misma hora de juguetes, pero esa puesta en escena va a regresar seguramente para enero, ¿no? Ahorita ya todo el mundo ya tiene prácticamente sus maletas puestas, listas para irse de vacaciones muy merecidas. Entonces, pues qué bueno, fíjate qué buen fin de semana. Dice Lan, dice, te recomiendo sábanas de franela, están menos heladas a la hora de dormir. Híjoles, pues sí, hay que echar mano de todos los consejos. Bueno, pues ya en estas pláticas que agarramos ya nos llevamos la mitad del programa. También saludos a la doctora Yolanda Castro, que llevó a su hijita. También le pregunté sobre juguetes y dice, no hombre, padrísima, qué bueno que venimos. Así que fue consenso. Hoy, 6:30 en el IMAC, gratis. Van a pasar lista a todos los revisteros que no fueron el sábado. Bueno, pues, ¿qué dice Chuchín? ¿Estamos listos, mi querido maestro? Pues adelante, caminante. Ahorita regresamos. Radio en vivo para gente viva. La revista. Continuamos. Dice Félix Galindo, el compositor es León Chávez Teixeiro. Te lo puse arriba al principio. El frío te está causando déficit de atención. Pues mira, nada más tengo 4 neuronas y luego están así todas enteleridas. Pero por favor, más respeto. Ay, sí. Saludos, mi querido Félix. Ya ahorita te están buscando tu música, ¿eh? Y esta bella música que ha puesto Chuchín y que dio motivo a que Enrique López Rojas se tomara la molestia de mandarnos un correo. Dice, qué bonita música están programando Chuchín. Y él nos está escuchando en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Saludos hasta aquellos lugares. Seguramente que no tienen el clima que tenemos nosotros aquí. Enrique López Rojas. ¿Sí? ¿En Michoacán? No, pero Michoacán y luego más está del otro lado, del occidente, ¿no? Acá más bien es del norte para la zona. No, bueno, así que mucho calor, digan, no creo que haya. A ver qué nos diga. Elizabeth Morales, buenos días, Carlos. Buenos días, Elizabeth. Mira, pasa la plancha caliente por las... pasa la plancha caliente por la sábana que cubre el colchón, justo en el lugar donde te vas a acostar, así no sufrirás el frío. Gracias, gracias. No, el frío dura, pues qué, unos minutos, ¿no? Afortunadamente el cuerpo despide calorcito y al ratito ya está uno bien. Y más si te pones unos pants así delgaditos de algodón y una playerita, pues ya con eso. Dice Fernanda de la Torre en su entrega al Milenio, ella tiene una columna que se llama Neteando con Fernanda, dice que hay quien pide censurar a la Bella Durmiente por mostrar un beso sin consentimiento, o sea la obra o la película. Cuando me lo dijeron, pensé que era una broma, pero no fue así. Fíjense que en Reino Unido, Sarah Hall sostiene que el cuento infantil La Bella Durmiente tiene un mensaje sexual inapropiado. Ah, ya. Bueno, a ver, vamos a ver qué dice. Y solicitó a esta persona que fuera retirado de la lista de lectura La Bella Durmiente. Pues quiten eso, en la escuela de mi hijo yo no quiero que estén leyendo eso. Pues a Sara, originaria de Newcastle, allá en Inglaterra, le preocupa que el mensaje del cuento llevado a la pantalla por Disney por primera vez en 1959, en donde, ¿se acuerdan?, el príncipe besa a una princesa para salvarla de un maleficio, no enseña adecuadamente o confunda a los niños sobre el consentimiento. De acuerdo con el artículo de Richard Parkley en Metro, publicado el 27 de noviembre, esta mujer, Sara, comentó: en la sociedad actual esta conducta no es adecuada. Mi hijo solo tiene 6 años, absorbe todo, lo ve y absorbe todo lo que ve, y no es algo que pueda transformar para una conversación constructiva. Sara comentó además que fue la campaña hashtag MeToo, o sea, como yo también, para denunciar el acoso sexual en redes sociales, la que hizo pensar en la importancia de los mensajes sutiles y cómo estos ayudan a crear una cultura donde el consentimiento no es importante. Caray, qué manera de ver las cosas. No, yo no digo que no tenga razón, pero ¿a quién se le pudo haber ocurrido? Sin duda el consentimiento. Sí se han hecho críticas de algunas de las obras de Disney. Toda esta cuestión de lo de la vida del Pato Donald y de McPato, y que propicia la cuestión del capitalismo, o sea, etcétera, etcétera. No sé qué tan cercano a la realidad pueda ser eso, qué tan exagerada pueda ser una mirada de este tipo, qué tan rebuscada, ¿no? Pero es que dice ella, en el caso de la Bella Durmiente, es que no es correcto besar o abusar de una mujer o un hombre inconsciente bajo ninguna circunstancia, como está dormida y llega el príncipe y le dio un beso, pero pues es para despertarla, ¿no? Además es un beso de príncipe con una princesa que está dormida, ¿no? Es una ofensa, dice, tener en mente que la Bella Durmiente es un cuento de hadas, a propósito de hadas, y debe ser considerado como tal. Después de todo, Aurora, la protagonista, estaba condenada por maleficio a pasar 100 años dormida. El príncipe, a fin de rescatarla, tuvo que romper tremendo maleficio con un beso de amor verdadero. Pues, ¿a poco no es bonito eso? Durante toda su aventura fue guiada por las hadas madrinas de Aurora, que pues lo alentaron a salvarla, ¿no? Seamos honestos, mujeres hechizadas por brujas y cuidadas por hadas no son situaciones cotidianas. Así que tampoco creo que pueda confundir a nadie de que se trata de una ficción, ¿no? De la misma forma que entendemos que no podemos volar a pesar de que tengamos puesta una capa de superhéroes. Bueno, Disney, como decíamos, y mira, no había yo leído la nota, ha sido fuertemente criticado por sus heroínas, los estereotipos, ¿no?, que crean. Pero pues también hay que decir que no todas las princesas son rescatadas por príncipes, ¿no? Ni todas las madrastras son malas, como las de Blancanieves o Cenicienta. Dice Fernanda, de hecho yo tengo una a la que quiero mucho. Y la mayoría de las historias no tienen finales felices, ni comen perdices. Es decir, es labor de padres y maestros ayudar a los niños a separar la ficción de la realidad y poner las cosas en contexto. Sin duda es urgente modernizar los cuentos de hadas. Las niñas que juegan a ser princesas deben de entender que es solo un juego y que tienen que valerse por sí mismas, ya que su destino no es ser rescatadas por príncipes azules, sino prepararse para un futuro. Claro, a lo mejor eso era antes, ¿no? De alguna manera se podía ocupar esto como una metáfora, ¿no? Como una analogía, una cuestión de a la que estaban destinadas las mujeres, ¿no? Que muchas ya ni estudiaban. ¿Para qué? Pues si te vas a casar, ¿no? Alguien va a venir a salvarte de tu casa. Y o se decía, ya encontrarás tu príncipe azul que venga, ¿sí? Pero ahora ya no, ¿verdad? Las mujeres ya desde hace mucho se tienen que preparar, tienen que estudiar y tienen que trabajar. Sin duda es urgente, sí, modernizar los cuentos, pero decíamos que las niñas que juegan a esto pues deben de entender que solo es un juego, que no van a ser rescatadas por príncipes azules, sino prepararse para un futuro. Y tampoco parece adecuado creer que un cuento de hadas pueda tener más fuerza que la educación que reciben en casa o en la escuela. El inculcar el respeto a hombres y mujeres debe ser fundamental en nuestra sociedad. Definitivamente debe preocuparnos lo que nuestros hijos leen, ven en la tele, lo que ven en el cine, ahora que hay tan fácil acceso, ¿no?, a todo esto, comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el extremo de la corrección política y prohibir cuentos como La Bella Durmiente pues no va a ayudarlos a elegir mejor ni a entender temas sobre el respeto o el consentimiento. ¿O qué preferimos, que vean La Rosa de Guadalupe o qué? No, pues no, ¿verdad? Proteger en exceso a los niños es en realidad desprotegerlos, dice Fernanda de la Torre. Jalapa 3 grados, fíjense, nos dice Oreo Derby. Sayalet en Perote, menos 10 grados, imaginan eso. Vaya, no tenemos por qué quejarnos. Dice, ahora vamos con mi amigo Mateus Mendoza, ¿vieron la película llamada Maléfica? ¡Ay, sí es cierto! Es con Angelina Jolie, ¿esa? Creo que sí es esa. En ella el beso es en la frente y por parte de Maléfica, o sea, la mala, porque la amaba a la Bella Durmiente con el amor perfecto, según el libreto. Ándale, pues. Fíjate que esto está para el análisis también, ¿eh? Fíjate, un beso más casto, digamos. Bueno, el otro en la boca así, cerrada y todo, pues que bueno. No creo que alguien lo considere pecaminoso, sobre todo porque el fin justifica los medios. Ahora, si el príncipe sentía algo más al contacto con con los labios de la Bella Durmiente, pues eso ya quién sabe, ¿verdad? Nunca lo vamos a saber. Pero el caso es que acá es Maléfica, sí es cierto, la que le da un beso en la frente. Es algo inesperado en esta versión. Y porque pues la quería, ¿no? La amaba con el amor perfecto. Entonces, por eso ella es la salvadora. Fíjate qué buen apunte de Mateo. Dice Servando Ibarra, felicidades muchas a Chuchín por la música. Bueno, dice Chuchín, que gracias. Así que tienes mucho frío, pues dime qué se siente no haberle comprado cobijas al de la feria. Ahí está. Lo que pasa es que luego compra unos guantes y compra un montón de cosas que luego ya no vas a ocupar, porque fue uno o dos días de mucho frío. Pero en esos uno o dos días sufrió uno mucho, y además, pues la cuestión de las enfermedades, ¿no? Hay que vitaminarse, hay que comprar de estas vitaminas para la gripa, la vitamina, estas de la vitamina A, C y D, ¿no? David Rodríguez, a propósito, otro método para paliar el frío, una botella de agua caliente en los pies transmite calorcito hacia arriba. Felices sueños. Bertita, vienes bien forradita. ¿Hasta eso que no, mira? No. Ya salió el sol, pero es de utilería, no calienta. Itzel Gutiérrez, calienta las sábanas y ropa con la secadora del cabello. Pues sí, pero mientras hago eso, me estoy congelando, ¿no? Bueno, vamos a ver qué más consejos nos damos. El señor Rogelio Hernández nos manda una felicitación por el programa, pues qué bueno que le guste. Los comentarios y la música extraordinaria que él escucha siempre. Muchas felicitaciones para Chuchín el día de hoy. Nos escucha siempre Radio B y que para él no hay otra mejor. Felicita a todos los que trabajan en la radio. Yo quiero mandar una felicitación a Manuel Vázquez, que ya cumplió un año al frente de Radio Más, de hacer muy buena radio. Y ojalá que sean muchos más. Felicidades, mi queridísimo Manuel. Bueno, entonces, faltan 10 minutos para que Enrique Salmerón esté aquí con nosotros en su gustada sección de vincular a la música con nuestra bella Jalapa. Y mientras tanto, Chuchín tiene listo esto que es para Félix Galí. Todo gusto. Un restaurante gorda y callada. Todos los días trabajaba, trabajaba, sonriente y callada, sonriente y callada. Y a todo aquel trabajador que bajaba por ahí de terminar su labor, le daba pan, le daba arroz y un poco de ron. Le daba pan, le daba arroz. La tarde resbalaba y los hombres se marchaban. Y la tarde resbalaba y los hombres se marchaban. La mujer callada trabajaba, trabajaba y los trastos refregaban. Amigos, ya mi silbero, estamos de fiesta hoy, a mis amigos, ya mi silbero, a la mujer callada, la sonrisa se le desdibujó. No, señor. No se sirve ron, señor. Aquí no se sirve ron, señor. Vieja sucia y fea, te voy a escupir la cara. Quiero ron. A mis amigos y a mis silberos. Se sirve ron, señor. Aquí no se sirve ron, señor. El joven la pistola desfundó y disparó al pecho de la mujer callada. El joven chacal la pistola desfundó y disparó al pecho de la mujer callada. Oh, qué chistosa se veía. Vieja gorda, como caían, los amigos festejaban la humorada del Señor. Los amigos festejaban la humorada del Señor. Oh, como reían, verla como caían. Con nuestros revisteros hacemos camino al andar. Continuamos. Ay, mira, ya Enrique López Rojas en Lázaro Cárdenas, Michoacán, dice, no, aquí estamos a 23 grados ahorita y vamos a llegar a 31. ¡Qué envidia! Bueno, pues qué bueno. Yasmacín, a ver si Chuchín nos pone algo de Otmar Liebert. Ya que andamos con buena música de inicio de semana. Ay, está rico el frío aquí en la calle. Pues ya está aquí Enrique, para mañana lo apuntamos. Mariana Ruiz, yo caliento mi bolsa de semillas y duermo tan a gusto toda la noche. Bueno, y me empierno, dice. Ah, pues así, qué chiste. Pues esa es la solución, pero pues así no puedo no dormir. Ay, ay, ay. Alejandro Hernández dice, mira, la solución para el frío, me manda una especie de traje de oso panda. La solución. ¿Cómo estás, Enrique? Bien, también padeciendo el frío, tocar la guitarra, no te imaginas. Hoy de veras debe ser terrible. ¿Cómo le hacen? Pues hace como 20 días tienes que hacer ejercicio. Sí, sube en Real del Monte, fui a tocar allá a Pachuca. Uh-huh. Y quise calentar y no podía yo calentar. A las 4 de la mañana estaba a 0 grados la temperatura y tuve que... Oye, como los corebacks de fútbol americano, sí, que ponen la mano así en una cosa caliente ahí que echa como un... Los dedos se mueven automáticamente, pero no sientes las cuerdas, no sientes nada. O sea, nada más se mueven porque sabes que ya es un trabajo mecánico que tienes, sí, resuelto, pero no fue una experiencia así con el frío tocar. Bien. Pero bueno, bien. Les doy a todos los radioescuchas, a los revisteros, gracias por el favor de escucharnos, escucharme. Y como estamos ya en el mes de diciembre, que es un mes que se presta para muchas cosas, hay gente que les gusta y se vuelve comercial el asunto, pero sin embargo es la fecha más, de las fechas importantes, de las celebraciones importantes de la iglesia de cristiana, más que nada, sí. Porque me voy a remitir a la antigüedad. En los primeros años de la iglesia cristiana, no estoy hablando ni de la católica, ni de la ortodoxa, ni mucho menos, pero una de las celebraciones que más recordaban, una de las ceremonias, era el nacimiento de Jesucristo. Uh-huh. Lo conmemoraban los evangelios oficiales, vamos a decir, está dentro de cada uno de los evangelistas, en las narraciones de los evangelistas, y en las narraciones de los evangelios apócrifos, que fueron esos evangelios prohibidos por la iglesia, ¿no? Uh-huh. En su época. Este evento ha sido recordado a través de los siglos, desde los primeros años de la cristiandad, tanto por la iglesia romana de Occidente y la iglesia romana de Oriente. Estamos hablando de la iglesia bizantina y la ortodoxa, ¿no? Uh-huh. Es una conmemoración que siempre ha estado presente. Y durante esta época, la música vocal, dentro de estos servicios religiosos, estamos hablando de los primeros 100 años de la iglesia cristiana y ya entrado el medioevo, uno de los géneros musicales que predominaban en esa época eran los llamados tropos, que eran cantos monódicos, no mesurados, es decir, sin medida, no tenían como la medida del 2/4, 3/4 que tenemos actualmente, era libre totalmente. Eran generalmente, tenían un texto literario sin rima, posteriormente ya fueron rimados y se incorporaron a como versos posteriormente al rito ceremonial de la iglesia. En estos tropos, que hoy vamos a oír uno de la iglesia bizantina, fueron incorporando también partes de textos bíblicos. El que vamos a escuchar ahorita se llama Tibriarem, que es tierra de Dios. Escuchamos con el favor de Chuchín. Estos tropos, cuando se les empezó a añadir texto bíblico, tropos, es un género monódico de voz, uh-huh, a una sola voz, no tenía polifonía, no era una, ni dos, ni tres voces, era monódico, uh-huh, totalmente, y cuando se le empieza a añadir el texto de la iglesia, se empieza a incorporar al ordinario de la misa, que el caso es que es una introducción del rito romano que empieza a utilizarse a partir del siglo XVI. En este caso, que ya no alcanzo a leer, ya, la vista me falla. Con el paso del tiempo, después del siglo XVI, y estamos hablando ya posteriormente al Concilio de Trento, se empieza a darle un orden específico que se le conoce como el ordinario de la misa. En este ordinario de la misa tenemos un Kyrie Eleison, que es Señor ten piedad, un Gloria, que es Gloria a Dios en el cielo, el Credo creo en un solo Dios, el Credo Niceno Sanctus, es santo, santo, santo es el Señor, cuya segunda parte empieza con la palabra Benedictus quae venit, bendito el que viene en nombre del Señor, un canon, el Pater Noster, que es el Padre Nuestro, y el Agnus Dei, Cordero de Dios. Estos tropos empiezan a modificar y empiezan a surgir nuevas formas musicales dentro de la iglesia cristiana, y también fuera de ella, en lo que nosotros llamamos música profana o secular, empieza a surgir tres importantes formas de canción. La conocemos como madrigal en Italia, la chanson en Francia y el villancico en España. Uh-huh. Y es donde empieza a tener la relación villancico con los villancicos navideños. ¿Sí? El madrigal es una forma poética donde la música está a servicio de la poesía. Uh-huh. Y si estamos hablando, por ejemplo, que el canto era en el madrigal, hablaba de tristeza y de lágrimas, se utilizaban intervalos musicales de segundas menores descendentes que significaban la caída de las lágrimas. Mm. Lo hacían a través de la música. Eso se le llama retórica musical, y la música en este caso pretendía apuntalar lo que estaba diciendo el texto. Si hablaba de risa, el texto, entonces repetían una nota, taca, taca, taca, taca, taca, tratando de simular la risa. En la chanson tuvo muchas particularidades, sobre todo porque era una especie de canción francesa que los trovadores en ese entonces, en la época medieval, llevaban de pueblo en pueblo, pueblo, acompañándose por una guitarra o por un laúd. Y la chanson generalmente eran cantos amorosos. Y vamos a escuchar uno de ellos que se llama Gebrouil Lierne, de Guillaume Machaut, que habla precisamente, aquí tengo el texto de esa chanson. Ahorita se los doy. Y ahorita mientras comentamos al ratito los mensajes de Itzel, los mensajes de Reina Morales, el mensaje de Mariam Ragazo, bien interesante también. Okay. En esa chanson, por ejemplo, dice el texto: debo llevar una vida feliz, dulce criatura, si solo tú realmente te dieras cuenta que tú eres la causa de todo mi preocupación, dama de porte alegre, agradable, brillante y pura. A menudo el dolor que sufro para servirte fielmente. Mm. Entonces vamos a escuchar esa chanson francesa de la época medieval. Yo le comentaba ahorita a Carlos que en esta época medieval es donde empieza a aparecer ya una separación entre lo que es la música sacra, la que se ocupaba, como en un principio lo mencionaba, como los tropos, la misa, el ordinario de la misa, dentro de los servicios religiosos, y empieza a aparecer la música profana, que son los madrigales, la chansón y los villancicos. Esta música era cantada por el pueblo, para el pueblo, con textos sociales, con textos de denuncia, con textos amorosos principalmente. Y algunos de ellos, es donde empieza a surgir la figura de la mujer músico. Y esa mujer que compone textos y compone música, muchas veces le componía música a otras mujeres, porque se enamoraban entre ellas, y era una práctica pues bastante común, por lo que se puede apreciar culturalmente hablando durante ese periodo. El villancico tiene su origen en España, que es algo que quería señalar, y de ahí se va en este que nosotros lo conocemos como el reino donde nunca se ocultaba el sol, de oriente a occidente siempre había territorio español, los españoles fueron grandes conquistadores. El villancico empieza a cobrar mucha importancia. Eran canciones profanas con estribillo y coro, a lo que conocemos actualmente como las canciones actuales. Un coro y un estribillo que se repiten constantemente, y eran interpretadas por los que se llamaban los villanos, las gentes de las poblaciones, por eso el nombre de villancico. Hubo villancicos que se cantaron de manera religiosa, pero generalmente desaparece y se va de lleno hacia lo que es el pueblo. Y en la Nueva España, por ejemplo, en la Nueva España los villancicos cobran una gran importancia porque son utilizados para la evangelización. Sí. Y en el nuevo territorio español del siglo XVI, en la época de la colonia, los villancicos empezaron a retomar el idioma español, pero además el idioma vernáculo, la lengua náhuatl, y a relatar pasajes de la cotidianidad mexicana. Hubo villancicos en lenguas indígenas, en lenguas con dialectos africanos, que se les conoció como villancicos de negros, ¿sí? Con el paso del tiempo, los villancicos eran parte de la liturgia navideña, empezaron a ser como la liturgia la navideña, y los ingleses y los españoles iniciaron esa fusión. Vamos a escuchar la tarara Que Soy Antón, de Antonio de Salazar, en español, pero relata allí un vaquero de la época de la colonia, que es regañado y dice, pero perdón, soy Antón el vaquero, ¿no? Entonces, tarara Que Soy Antón, de Antonio de Salazar, un villancico del siglo XVI, compuesto en México. Algo muy importante de que quiero recalcar, que este villancico de Yo Soy Antón fue compuesto por Antonio Salazar, que fue uno de los primeros maestros de capilla de la Catedral de México en el siglo XVI. Él nació en Sevilla, vino de España, fue contratado porque toda catedral, toda iglesia en todo el mundo debía tener un maestro de capilla, porque la música tenía una parte fundamental en el rito religioso. Y bueno, ya se empiezan a establecer, como decía yo hace un momento, a partir del Concilio de Trento, el ordinario de la misa, pero sobre todo las ceremonias importantes que tenían que conmemorar la iglesia cristiana y ya la iglesia católica. Entonces, la fiesta de Navidad es una fecha muy importante. En el periodo barroco, entonces empiezan a surgir compositores en Italia, como Arcangelo Corelli, que es contratado para que en los momentos, como decimos en el teatro, en los momentos vacíos, ¿cómo le dicen? El momento muerto, okay. Exactamente, hubiera música. Mientras el sacerdote se volteaba y estaba haciendo sus oraciones, tenía que haber música en ese momento. Pues sí. Entonces, ahí se conoce, que surge lo que se conoce la sonata de Chiesa, la sonata de iglesia. Para eso contrataron a Corelli. Él componía, y él empieza a componer este género musical que se conoce como sonata de iglesia, que es precisamente sonidos para el momento del servicio religioso. Y ahí surge una obra muy importante, que es el Concierto Grosso de Navidad de Corelli, que es muy famoso porque se toca en este periodo de, y está constituido por un movimiento lento, rápido, lento, rápido, y era utilizado precisamente para que en el rito religioso de la fiesta de Navidad, en ese momento punto muerto, hubiera música. Dice Mariana Ruiz que es muy interesante de tu sección de hoy, que ojalá si hubieran sido las clases de historia de la música en la escuela. Y Cel Gutiérrez nos dice que va por las vigas y está a 4 grados. Pues sí. Bueno, esto era en Italia. Sin embargo, Juan Sebastián Bach, el más importante compositor de la época barroca, compone un oratorio de Navidad en 1734. La obra pertenece a un grupo de 3 oratorios compuestos hacia finales de la carrera de Bach, entre el 34 y el 35, para fiestas muy importantes: el oratorio de la Ascensión, el oratorio de Pascua y el más importante es el de Navidad. En todos ellos interviene un evangelista tenor, que es el que narra la historia religiosa en ese sentido, y va narrando y va cantando, y van apareciendo los personajes de la obra, ¿no? Sin embargo, una de las obras más significativas del periodo navideño es la de George Frideric Händel, que fue compuesta en 1741 y que se conoce como El Mesías. Me gusta mucho Händel. Esta obra, imagínate, Händel la compone en 3 semanas, su oratorio, ¿no? Y está relacionado generalmente con la Navidad, pero no es dedicada a la Navidad. Habla de la vida de Jesús en sus diferentes etapas. Y claro, la Navidad la adopta. Exactamente, la adopta porque en la obra de su estreno, la pieza que tuvo más éxito, que fue estrenada en el año 1742 en Londres, es su majestuoso Aleluya, que ahorita lo vamos a escuchar. Precisamente, es de este Aleluya, habla precisamente sobre el nacimiento de Cristo, y es la obra monumental de este gran oratorio del Mesías. Como veremos, estoy tratando de plantear un panorama histórico desde los inicios de la iglesia cristiana la música como era un factor muy importante dentro del rito religioso, repito, y cómo a través de sus siglos, la Edad Media, el Barroco, como con Bach y Händel, Corelli, fueron transformándose y que la ceremonia de la Navidad va adquiriendo una connotación muy especial. Ya en el siglo XIX surge una de las canciones más significativas de la temporada navideña. Ha sido traducida a más de 300 idiomas. Fue cantada en inglés y alemán durante la tregua de Navidad de 1914, en plena Primera Guerra Mundial, las luchas entre los ejércitos inglés y alemán. Hubo una tregua en la noche de Navidad y ambos ejércitos cantaron esta simbólica canción, y más de 500 artistas y coros del mundo la han grabado. El villancico Noche de Paz fue compuesto para la noche de Navidad del 24 de diciembre de 1818 en la iglesia de San Nicolás de Obendorf, en Austria. La letra fue escrita por el sacerdote Joseph Mohr y la música fue compuesta por el maestro de escuela y organista de iglesia Franz Javier Gruber. Como el órgano estaba descompuesto para esa noche de Navidad, le pidieron que escribiera una pieza navideña para guitarra y coro. Y es así como surge en esa noche de Navidad, Noche de Paz. Y la vamos a escuchar, esta pequeña pieza que ha dado la vuelta al mundo y se toca en esta temporada con los niños cantores de Viena. Algo que tenemos que reconocer es que el género del villancico, como lo conocemos actualmente, tiene su origen, lo que decía yo hace un momento, en el medioevo con los villancicos españoles, que se fueron transformando de la práctica religiosa hacia la práctica popular y particularmente se fue encaminando hacia la temporada navideña. En la actualidad, los villancicos se han convertido en parte simbólica de la temporada navideña. Los hay de todo tipo, en todos los idiomas, pero todos ellos tienen ese encanto de la festividad decembrina. Al cantar los villancicos se hace pensando en el nacimiento del niño Jesús y en el milagro de la Navidad. ¿Por qué milagro? Porque es el momento quizá efímero que a muchos nos brinda la oportunidad de ser mejores y felices. Todo depende de la capacidad de ser feliz uno mismo. Bueno, Sí, pues si estás por aquí el próximo lunes, hablaremos de... Yo creo que vamos a hablar de la música navideña tradicional mexicana. Ándale. ¿Sí? ¿Te parece? Y si me permites, quizá para despedirnos, vamos a poner una versión... No me déjame sacar mis... Del Niño del Tambor, un villancico español, ándale. En la voz de Rafael. Uh-huh. Baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Pom, pom, pom, pom, pom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Lo dejamos de fondo para que yo pueda sacar mis mensajes y no dejar de oír a Rafael, que es uno de los ídolos de Raciel Martínez. No, pues a mí también me gusta cómo cantaba Rafael. Es la mejor sección del vecino, dice Raciel, te manda muchos saludos, igualmente para ti. A ver, porque tengo aquí varios. Considero que le dan mucha importancia a la ficción, porque estábamos hablando de las princesas y todo eso, pero también hay que tomar en cuenta, Saraí Rivera, que la ficción, pues la sacan los escritores de la realidad, y no para pocos analistas de estas cuestiones. A través de la literatura y de la ficción se aprende mucho de la forma de pensar, de ser de los pueblos, ¿no? Y de a veces mucho más que en los libros de historia. Pero bueno. También nos dice. Espérame tantito. La versión original de los hermanos Grimm, dice Mariam Regazo, sobre que Aurora despierta al comenzar a dar a luz a los mellizos que concibió, producto de violación del encantador príncipe azul, que más que un beso se le antojó completita. Es lo que yo decía, que no sabemos, ¿no? Esto es las versiones originales. Hay las versiones originales, claro. Claro que es preocupante estos cuentos y sus versiones sutilmente maquilladas, si acaso dejamos que los niños sean educados por la televisión, pero por ello uno debe estar al pendiente y clasificando estas conductas a los niños, ya que de nada sirve meterlos en una burbuja. Perdón, la versión original es del italiano Giambattista Basile, casi 60 años después de Françoise Perrault, la dulcifica, ¿no? Y finalmente pasa por las manos de los hermanos Grimm, que pulen la versión que actualmente conocemos. Disculpen la confusión, hombre, al contrario, qué buen comentario, ¿no? Muchas gracias. Raciel dice que está padrísimo todo esto. Y también tengo aquí... Hola, Carlos, ayer fui al reto de las parejas vestidas de jarocho bailando la bamba y otros sones. Debo confesar que al escuchar La Bruja se me salieron las lágrimas. Es una buena idea lo del reto, solo que se me antoja como para la primavera o verano. Ahí voy. Ya se me trabó Rebeca, buen día. Te comento que creo que el récord de la bamba es un buen recurso para atraer visitantes y turistas un fin de semana al año. Ahora fueron 1938, mucho más que el año pasado, y es un esfuerzo de un grupo de músicos y animadores. El promotor de origen se le va a dar un reconocimiento al maestro Ángel Ciro. Él es el promotor de esta idea. Qué bueno, a mí me cae tan bien Ángel Ciro desde que estaba aquí en la escuela industrial. Ajá, y luego sí. Ahora en el ballet folclórico. Hizo un gran ballet allí y hoy en el folclórico. Sí, y ha contado con el apoyo de la UV y de los ayuntamientos jalapeños. Es un tipazo. Bueno, muy entusiasta. Sí, Ángel Ciro. Reina Morales, Fíjate, yo estaba diciendo, no fue reina y no fue reina juguetes, no, pero sí fue. Dice, qué padre y divertida Laura Juguetes. Acuérdense que hoy va a estar gratis en el IMAC, última función a las 6:30, ¿eh? Mis hijos encantados, rieron mucho. Felicidades a Isadora, gracias mil. No estamos de acuerdo en satanizar para todo a Disney, pues el cuento de la Bella Durmiente no lo inventó él. Y se habla del beso, del verdadero amor, desde antes que Disney lo adaptara. Ya chole con argumentos feminoides sin fundamento, se confunde a los niños con prohibiciones tontas, fíjate. Carlos, hay hielo y escarcha por el seminario. Uy. Llamadas telefónicas, rápidamente, el señor José Reyes Rentería, que si por favor Chuchín le localiza una canción que se llama Colibrí. Ah, es muy bonita esa Colibrí, que es con guitarra acústica. Ah, es la de Julio S. Sagreras. O Caíto. También. Ah, Caíto, sí, pero hay una de Caíto. Pero Caíto la canta, pero además de que... ¿Hay la, una canción? Okay. Ah, ok. Con guitarra acústica. Bueno, será para mañana. Aquí le dejamos hoy muy solicitado Chuchín. La señora Silvia Portilla pide por favor una felicitación para... ¡Ay, mi queridísimo Daniel Hernández Muñoz! Te mando un abrazo bien fuerte y bien cálido, que es necesario ahorita, porque hoy es su cumpleaños, Dani, un tipazo, ¿eh? Y además revistero de toda la vida. Y pues le gusta La Bruja. Pues mañana, ¿verdad? Aquí se le queda de tarea a Chuchín. Muchas gracias, Enrique. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a Lupita Páez, a Chuchín y Carlos Romano. Que la pasen bien. Nos vemos. Yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer. Sonrió. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Zenaida Ávila Aguilar, atleta y empleada de la Universidad Veracruzana, se encuentra motivada y dispuesta para ir por el primer lugar en su séptimo medio maratón de Veracruz el 21 de enero del 2018, por lo que se prepara con intensidad para realizar su mejor papel en esta justa deportiva. La empleada de la Coordinación de Aprendizaje de la Dirección General de Desarrollo Académico logró el segundo lugar en la versión 2017 de esta competencia en la categoría para estudiantes y empleados de la universidad. Ahora espera mejorar sus tiempos y va en busca del primer lugar. Apunta que su mejor tiempo en el medio maratón lo logró este año con 1:39 para obtener el segundo lugar a 3 minutos del primero. Finalmente, Zenaida Ávila Aguilar invita a los empleados de la Universidad Veracruzana para que se animen a realizar alguna actividad física, pues es fundamental para mantener un buen estado de salud. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Huguito, ven acá. Dime, Torombol. Esto es una aportación musical a las nuevas generaciones para que conozcan las raíces del son. Pasas la vida entera queriendo tocar el son y no te das cuenta, hermano, que no es fácil de tocar. Si no lo llevas en la sangre, nunca lo vas a tocar, porque así es nuestro son. La música no es muy fácil si no se sabe interpretar, y para